Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Aceptarse significa reconocer a nivel personal que sos la persona que sos. Aceptar la realidad de tu cuerpo y tu mente. Si no te aceptás, no podés tener una autoestima sana. Negar tus emociones, tus pensamientos o tus acciones equivale a decirte que tu personalidad real no es válida y te lleva a crearte una falsa imagen de vos mismo. Hasta que no aceptes esa faceta de vos mismo que estás desterrando de tu conciencia, no podrás cambiarla ni mejorarla. ¿Puede una persona que lucha contra su realidad, que niega sus emociones o sus circunstancias, confiar y respetarse a sí misma? Juan Sebastián Celis Maya escribió: aceptarte no necesariamente significa que debas aprobar lo que aceptas. Aceptarte es reconocer y experimentar tu realidad tal y como es, sin juicios. Esto no significa que, por ejemplo, si eres una persona desorganizada, apruebes tu forma actual de comportamiento. Una vez que hayas aceptado tu situación, es posible valorar si tus acciones son correctas o no. Aceptar tu desorganización actual es lo que te permite ser consciente de que estás haciendo bien y qué es lo que podrías mejorar. Aceptarte no implica conformidad con tus acciones. Irónicamente, es imposible cambiar o mejorar algo que no aceptas porque lo estás expulsando de tu conciencia. Es como si creases una barrera mental para protegerte de una parte de tu mente con la que no quieres enfrentarte. Mientras no aceptes esta parte de ti, no es posible cambiarla. Si tienes sobrepeso, pero expulsas de tu conciencia la idea que puedes ser negativo para tu salud, nunca tomarás la decisión de adelgazar. Hay que recorrer el camino del autoconocimiento. La autoaceptación requiere que te conozcas lo suficiente como para ser consciente de qué aspectos de tu personalidad estás negando. La mejor forma de aumentar tu autoconocimiento es preguntarte continuamente por la causa de tus pensamientos, emociones y acciones. Ante cualquier signo de incongruencia interna, de insatisfacción, de preocupación, no dejas escapar la oportunidad de aprender una valiosa lección sobre ti mismo. Hay tres niveles de aceptación. La autoaceptación se divide en tres niveles. Dice el autor que vamos siguiendo: para mí, estos niveles van desde la parte más íntima de autoestima a la más externa, como las capas de una cebolla. Si no te aceptas en el nivel 1, esto afectará tu aceptación en los niveles 2 y 3. En el nivel 1 pone la esencia de la autoestima. En el primer nivel encontramos la cualidad más profunda de la autoestima. Es la creencia básica de que eres digno de existir y que tienes derecho como ser humano a vivir una vida digna y feliz. Solo por el hecho de existir, de ser humano, tienes derecho a tener deseos intentar satisfacerlos, tener emociones y expresarlas, de vivir, amar y aprender. La persona que no se acepta a este nivel estará en constante lucha interior y tenderá a sabotear sus propios éxitos, negar sus logros y huir de sus sentimientos positivos, ya que en el fondo siente que no los merece, que no se deben a la casualidad o que son un error. En el nivel 2, el autor habla de aceptar la personalidad. El segundo nivel consiste en aceptar la manifestación de tu personalidad, aceptar tus pensamientos, tus emociones y tu comportamiento, tus acciones, y permitirte experimentarla sin bloqueos. A veces es difícil aceptar ciertos rasgos de nuestra personalidad o nuestro físico cuando nos desagradan y no queremos centrarnos en ellos. ¿Te comportas de forma fría con otras personas? ¿Eres tímido? ¿Te preocupas poco por las personas que te rodean? ¿Crees que no puedes confiar en otras personas? ¿Tomas riesgos sin valorar las consecuencias? ¿Te sientes muy inseguro ante situaciones nuevas? ¿Eres desorganizado? ¿Piensas que tu trabajo actual no aporta nada a la sociedad? Tendemos a negar inconscientemente nuestras emociones negativas, nuestros pensamientos indeseados y las decisiones de las que nos arrepentimos. Aceptarlos no significa que tengamos que aprobarlos, sino que nos permitimos reconocerlos y experimentarlos de forma natural. En el nivel 3, el autor habla de ser tu propio amigo. Dice: imagina que acabas de ver el Ferrari nuevo que se ha comprado tu jefe y te mueres de envidia por dentro. Por suerte, eres consciente de tu envidia y te permites experimentarla plenamente. El nivel 3, que consiste en tratarte como un buen amigo, lo haría. ¿Qué haría un buen amigo al ver tu envidia frente al coche de tu jefe? Tu amigo te diría que no es malo sentirte así y te preguntaría por qué sientes envidia. Quizás tus ingresos no te permiten vivir como te gustaría. Quizás te gustaría ser una persona exitosa y popular. Quizás te molesta que tu jefe derroche el dinero en un coche tan lujoso. Ser tu propio amigo implica analizar y entender las causas y consecuencias de tu comportamiento, el origen de tus emociones y pensamientos, ser comprensivo con tus errores y animarte a mejorar tus puntos débiles. En conclusión, aceptarte, en definitiva, no significa continuar en la ignorancia, en la pobreza o en la gordura. Significa aceptar que la situación actual es así, que no puede cambiar de la noche a la mañana, y agradecer que se tienen muchas cosas antes de empezar a perseguir nuevas. No hacerlo es como odiar la casa actual porque hay una nueva que deseas. Por más que la puedas comprar y rápido, igual tendrás que estar en la casa vieja durante un tiempo, así que qué mejor que aceptar y continuar progresando. Lo mismo ocurre contigo mismo. No se trata de resignarte y conformarte con lo que eres, sino aceptar que en este momento eres de cierta forma y comprometerte a cambiar, sabiendo que las mejoras toman tiempo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.